Siempre que quiero empezar algo, empiezo por una fecha, una persona, un lugar, un acontecimiento. Es inevitable pensar que ninguna de estas tres características, nada de lo que se puede decir, es realmente importante. Entonces, pienso en una fecha, a veces más allá de mi experiencia mortal, en un tiempo lejano, a veces una fecha que quiero vivir. Entonces, las fechas van de la mano con los lugares. El espacio donde las cosas ocurren es importante, pero el espacio, el que conozco, no da pie para historias. Trato incansablemente de pensar en algo que haga combustión con lo que tengo en la cabeza. Entonces, viene un evento. Parto por una fecha, nunca es actual, nunca es concreta, a veces solo un año, sin especificación. Solo unos dígitos que no dicen nada, los números no cuentan, son contados. Entonces tengo un año, pero no lo tengo, me da igual conmigo, estoy tratando de creer que lo tengo. Juego con las combinaciones del teclado, se me va a encoger, entonces un año y algo más. Entonces, prefiero partir de un personaje. Nunca hago eso, desconozco cómo se construye uno. Asumo que tiene que partir desde un hecho concreto, concreto, concreto. Aunque un trastorno importante, sentarás. Pienso en un escritor, nunca he conocido uno, no sé cómo son, así que lo descarto. Pienso en el hombre común, pero tampoco he conocido uno, entonces me quedo de nuevo en cero. Pienso en un acontecimiento, pero sin personas, que no tiene sentido. Tal vez lo tenga, no tiene todo sentido, tiene todo sentido. Pienso en animales, los procesos internos del cuerpo, la rotación de la tierra, las vírgenes perdidas, los pueblos perdidos, no me quedo con nada. Decido poner varios elementos en conjunción. Me quedo con lo siguiente: 10 de octubre, año del señor 1964, lugar, un cerro perdido, 80 kilómetros de Santiago, en aquel entonces capital de Chile. Personaje, un testigo, Carlos Vicens, temporero oriundo de Calera. Me quedo con esa idea, me declaro contento y salgo a celebrar a mi local favorito ahora sin que esté al lado de mi pensión. Siempre quise vivir en una pensión o en un departamento pequeño, salir a desayunar, comer, tomando esa forma, una casa sin cocina, llena de libros o de instrumentos musicales. Es lo que siempre quise. Estilo de vida no es bueno para mí, para mi nivel de gastos, pero el estilo lo es todo, el estar sentado en café, mirar a la gente parece importante, lo es todo. Solía vivir en las tardes, pero era demasiado caro. Con el dinero del primer mes, no voy a sustituir 4 meses, por lo que opté por volver a mi barrio, el resto de historia aburrida y lenta. Mientras veo mis cervezas, mientras la hago bailar frente a mi rostro, invocando quizás que espíritus paganos recuerden detalle. El evento, he olvidado establecer qué evento da inicio a mi historia. Sudo frío mientras veo rápidamente por un lugar y la escritor. Salgo del local, saco mi llave y lo utilizo 3 veces y llego a mi billetera. 64, 10 de octubre, temporero de Sanz. ¿Qué hace este pobre hombre en medio de un día como aquel? Trato de pensar. Don Carlos, deja pies de Calera rumbo a Santiago. ¿Qué imagina un hombre caminando por ahí? No puedo asumir que esté solo. En ese entonces ya había un camino habilitado que circulaba, los cerros pasaba por una ciudad, desapareció duro hasta llegar a la capital. Había estaciones de trenes que embellecían pueblos pequeños que eran motivo de celebraciones en plazas y su comisaría. Pienso en los trenes, pienso en Don Carlos, subiéndose a uno como yo quiero hasta Valle Central, con un saco de melones para conseguir una cama limpia y una ducha. Me viene a la cabeza una de las tantas reglas que uno se crea en este oficio. Yo no dejo que mis historias me sobrepasen, se vuelvan corceles incontrolables, hago lo posible para que sean concretas como un adoquín, como un tren. ¿Por qué han desaparecido los trenes? Saco la hoja de la letra, la vuelvo a un oficio, junto, casi una noche, agarro una ventana. Tengo otra historia, 13 de mayo de 2046, lugar, un tren partiendo de estación Mapocho. Dos personajes, un viajero del tiempo, el año 2006, de 20 años, estoy como un asistente. Nuevamente satisfecho, vuelvo a limpiar una cerveza, le quedo mirando por la morra hasta que Miguel se mira de rola, luego rápido voy a buscar mi libreta. Se me llena la cara de llorar. El Valle Central, con un saco de melones para conseguir una cama limpia y una ducha. Me viene a la cabeza una de las tantas reglas que uno se crea en este oficio. Yo no dejo que mis historias me sobrepasen, se vuelvan corceles incontrolables. Hago lo posible para que sean concretas, como un adoquín, como un tren. ¿Por qué han desaparecido los trenes?